Quiero reivindicar a todas las mujeres presentes, además de lo que se ha dicho dentro de la mesa. Yo tengo mamá, tengo hermana, tengo hijas. Y también quiero decir que en la República Argentina hubo grandes mujeres, Juana Zurduy, Moro de Justo, Florentina López Miranda, pero la reivindicadora de todas las mujeres fue nuestra líder, Eva Perón. No tengo duda que se ha luchado mucho por la conquista social de la mujer dentro de la sociedad. Realmente es doloroso por ahí entender por qué uno tiene que tomar una posición, pero lo voy a tratar de explicar en una nota que publicó un periodista contemporáneo nuestro, que es Pepe Liachet, que lo pueden buscar, donde habla de la discriminación sexual y una bomba que está por explotar. Así se llama el tema y lo pueden buscar y lo pueden googlear porque aparece fácilmente. En el mundo, donde se supone que China, que tiene un país que de alguna manera no es democrático, pero que es de avanzada, es un país que lamentablemente no te admite tener más que un solo hijo, y si tenés dos, tenés que pagar una multa, y si tenés tres, te cuesta muy caro. No obstante esa situación, cada matrimonio chino ocupa el espacio de pensar en que con la nueva tecnología se puede detectar el sexo. Y automáticamente, cuando el sexo del primer embarazo marca que puede ser femenino, se lo elimina a través de un aborto, porque sirve la mano de obra. Y para eso está establecido que en el año 2050 va a haber 1 millón de chinos sin mujeres. Por eso me transforma y en el pensamiento, y perdón por la disquisición o por la huida, en antiabortista. Yo creo que no se puede elegir ante la realidad latente de que pueda ser mujer una viabilidad para que sea mejor, para que sea productivo. Y con esto no digo más. Gracias.